ustedes les encantaba esta canción antes, pues les quiero decir que les ya había el mismo de Wiki Wiki y Pilas, Calle 13, Julio Voltio, las tandas de la Mega con DJ Eddie. Vamos arriba. Ojalá. Tu papaya, si tú vas pa' allá, uva, guaya, que ella va con guayaba, payaba, a quitarte el diablo encima, sala maya, si te ve la raya, la partidura, la que divide la blancura de tu nalgura dura, tú eres pura sangre, sangre pura, por ti dejo el celibato y me quito el cura, me lo cura, nah, ni pa' tanto, bueno, después de que me des el canto, yo voy a toa contra cualquier santo, asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco. Marita, deja aquí, por eso yo la besa.